Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 56 minutos. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com/Soacha. Igualmente los que nos escuchan en el portal de noticias más visitado en Cundinamarca, en www.periodismopublico.com. Esto es Periodismo Público Radio. Hoy con toda la información, las noticias de Soacha, de nuestro municipio, noticias de Bogotá e igualmente de Cundinamarca. Hoy martes 5 de julio. Es un placer para mí saludar a esta hora de la mañana a Angie Torres, aquí en la mesa de trabajo. Buenos días. Muy buenos días, Jefferson, y muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Hoy con bastante información iniciamos entonces con los titulares. Lo que sucede en nuestra ciudad en Soacha, el clima para el día de hoy, 13 grados centígrados, mayormente nublado en el momento, la probabilidad de precipitaciones es del 34%, la humedad se encuentra al 82%, el viento a 10 kilómetros por hora. La temperatura máxima al día de hoy será de 20 grados centígrados, probabilidad de lluvias al parecer en horas de la tarde del 36%, esto para nuestro municipio según el IDEAM. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares. En Periodismo Público Radio. 7 de la mañana con 57 minutos. Mucha atención porque los jóvenes de Soacha construyen paz. Esto se realizó precisamente el sábado 2 de julio. Se llevó a cabo este foro por la paz y los derechos humanos. Cerca de 15 panelistas divididos en dos grupos fueron los encargados de transmitir una reflexión, una experiencia y también el conocimiento de los asistentes de esta actividad. Así es, Jefferson, una actividad de panelistas estuvo compuesta por organizaciones sociales y movimientos alternativos. Allí, entre otros, estuvieron presentes María Sanabria, una de las madres de Soacha, Marino Rivera, director de la Fundación Colombia Nuevos Horizontes, Mauricio Reyes, integrante de la UP Soacha, Arturo Zapata, padre de Clau Zapata, un representante de la comunidad LGTBI. Por otro lado, académicos, integrantes de partidos políticos y autoridades municipales acompañaron un segundo grupo de panelistas. El alcalde, personero y comandante de policía de Soacha, Andrés Jaramillo, representante del partido político, Alexandre Hidrobo, académico de la Universidad Santo Tomás, y Caterín Torres, representante de Paz Completa. La dinámica del evento fue sencilla, el moderador lanzaba una pregunta y cada panelista contaba con cierta cantidad de tiempo para responderla a partir de sus investigaciones o experiencias. Al inicio del foro, los organizadores de la red juvenil llevaron a los participantes a un emotivo mensaje de apertura. Abro comillas, queremos que la germinación de la paz y la conciliación, somos muchos los que queremos ver una Colombia distinta, dar toda nuestra energía a la posibilidad de la reconciliación. No vamos a dar nuestra energía al odio, a la guerra, a justificar un arma. No hay razones para matar, hay razones para vivir. Soacha es el fiel reflejo de todas las representaciones de nuestro país. Al ser Soacha el municipio que a diario la mayor cantidad de víctimas, tanto de la violencia como del modelo económico, se hace necesario plantear debates que nutran y den luces sobre cuáles son los cambios que se necesitan para llegar a una paz estable y duradera. Si nos involucramos y comprometemos al análisis del actual proyecto de paz, el papel de los jóvenes es el de apuntar a las necesidades del pueblo y la nación, buscar la soberanía, democracia y paz, cierro comillas. Con la invitación a debatir y analizar se dio apertura a la actividad y a la participación de los panelistas. 8 de la mañana en punto. Hablamos ahora del ACNUR, que se comprometió a incidir en la gestión para la atención y el posconflicto en Soacha. Alan Jara, el director de la Unidad Nacional de Víctimas, y también Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los refugiados, la ACNUR, quien por primera vez viaja a Latinoamérica, visitaron nuestro municipio. Su presencia tuvo como objetivo conocer el proceso que se adelanta con las personas en condición de desplazamiento interno del país y también apoyar el tema del posconflicto. Pues Soacha fue uno de los primeros destinos del alto comisionado para desarrollar su agenda nacional, que tiene como fin conocer el proceso que se adelanta con las personas en condición de desplazamiento interno del país e incidir en el tema del posconflicto. El evento comenzó en la UAO de Soacha, donde los presentes pues tuvieron la oportunidad de escuchar a varias víctimas del conflicto que se encuentran asentadas en el municipio. Allí las víctimas expresaron sus necesidades, la problemática, la falta de apoyo del gobierno nacional y otras situaciones que padecen día a día. Posteriormente se reunieron con la comunidad en el aula multifuncional ubicada en Altos de la Florida y concluyó con la presentación de actos culturales en la sede de la institución educativa Eduardo Santos del sector. Tal como explicó el personero del municipio Ricardo Antonio Rodríguez, en el lugar hay una sede de la ACNUR, por eso uno de los objetivos de visitar el lugar fue mostrar los resultados y avances en el sector, además de generar compromiso por parte de la comunidad internacional para que apoye al municipio en la atención a sus víctimas. 8 de la mañana con un minuto y Parque Campestre 3 promueve la sana actividad de los jóvenes. Recientemente en Parque Campestre a etapa 3 se llevó a cabo una reunión con el fin de vincular a los jóvenes en actividades sociales y también de capacitación que se realizan a través del programa Jóvenes a lo Bien de la Policía Nacional. Así es, Jefferson Yolima Torres, administradora de la etapa del conjunto residencial, realizó la convocatoria con el fin de hacer parte de procesos sociales que buscan desde las acciones ciudadanas combatir la delincuencia y el consumo de estupefacientes entre los jóvenes. Bueno, pues la administradora exaltó la labor de la Policía Nacional, institución que desde el programa de prevención y educación se ha encargado de llevar a diferentes lugares del municipio acciones en pro de la comunidad. Es así como se ha destacado la labor del patrullero Laguna, quien pertenece al grupo y en Parque Campestre ha demostrado su compromiso con los residentes del lugar. Al final del encuentro se inscribieron cerca de 20 jóvenes en los programas de diseño gráfico, organización de eventos, construcciones en concreto y otras propuestas formativas que ofrece Jóvenes a lo Bien, en alianza con el SENA. Los participantes se comprometieron a llevar a más amigos a vincularse a esta iniciativa. 8:02 y casi un mes con deficiencias en el servicio de agua vivió el barrio La Veredita. Habitantes de este sector expresaron su indignación porque hace aproximadamente 24 días la presión del agua bajó en ese sector. Quienes residen en los segundos pisos no cuentan con el líquido y los demás tienen que esperar mucho tiempo para utilizar completamente el delgado chorro que llega por la tubería. Pues cientos de personas están siendo afectadas por el problema. Quienes residen en primeros pisos reciben el líquido con muy baja presión, gastan mucho tiempo llenando un recipiente y los que viven en las alturas ni siquiera tienen agua. De manera independiente, cada vecino ha gestionado soluciones. De la misma forma, la Junta de Acción Comunal, encabezada por Jenny Forero, han realizado diligencias ante la Dirección de Servicios Públicos, el Acueducto, la Alcaldía, la Personería, entre otros. 8:03 son algunas de las noticias más importantes aquí, en nuestro municipio, en Soacha. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Entramos a las noticias más importantes de la capital y este año ingresaron 690 nuevos buses del SITP. Siguen aún las quejas de usuarios porque los vehículos son viejos, están deteriorados, se varan en los recorridos e incluso algunos tienen goteras. Pues el cronograma de Transmilenio advierte que en este año se espera que ingresen 690 buses nuevos debido a que años anteriores se han presentado retrasos en la entrega de los vehículos. Según los tiempos estimados, de aquí al año 2028 se esperan que ingresen unos 5.929 vehículos nuevos y solo hasta esa fecha se verá una completa renovada flota de buses del SITP. Se han tenido retrasos en la llegada de estos buses, por ejemplo en el 2014 no ingresaron 26 y solo llegarán el próximo año, mientras que en el 2015 tuvieron que ingresar 234, pero solo llegarán este año. Pues según Transmilenio, unos 912 buses del SITP tienen entre 12 y 16 años de uso. 2.089 buses tienen entre 6 y 9 años de uso y 3.689 tienen entre 1 a 5 años de uso, es decir, la mitad de los buses son nuevos. Hasta el momento se han chatarrizado 6.404 vehículos que pertenecían al transporte público tradicional. 8:05, en otras noticias, Si no se levanta el paro, habrá escasez de algunos alimentos en Bogotá. El distrito teme que ocurra especialmente con productos como los granos y también los enlatados. El secretario de Desarrollo Económico, Freddy Castro, señaló que hasta el momento no se presenta escasez en alimentos en Bogotá. Sin embargo, de no solucionarse el paro camionero esta semana, se empezaría a sentir la ausencia de algunos productos. Castro manifiesta que hasta la fecha no se reporta incremento en los precios de los alimentos, pero que se espera que este martes se tenga un nuevo reporte desde la central de Corabastos. Asimismo, dijo que las 19 plazas de mercado funcionan con normalidad y con toda la variedad de productos como lo son las frutas, las verduras, hortalizas y demás alimentos. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. 8:06, las noticias más importantes del primer departamento de Colombia, Cundinamarca. Mucha atención porque más de 700 agentes de la policía estuvieron acompañando a los viajeros en puntos estratégicos de los principales corredores viales del departamento Cundinamarca. Más de 700 agentes de la policía estarán acompañando a los viajeros en puntos estratégicos de los principales corredores viales del departamento. Es importante destacar que la Policía de Tránsito Departamental habilitará el día de hoy varios corredores viales en un único sentido, es decir, reversibles, para agilizar flujo vehicular en el ingreso a Bogotá en los siguientes horarios. El corredor norte, reversible sobre desde el peaje El Roble, en doble sentido hacia Bogotá, hasta la variante de Tocancipá. Por la carrera séptima, dos carriles desde las 4 de la tarde, sentido Bogotá. El corredor Oriente Vía al Llano, único sentido hacia Bogotá, desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche. 8:07. En otras noticias, hubo socialización de las obras del corredor vial Funza-Mosquera. La Gobernación de Cundinamarca, a través del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca y la concesión de Visap, darán a conocer las obras de renovación urbana del corredor vial Funza-Mosquera. El proyecto, que tiene una inversión cerca de los 40 mil millones de pesos, logrará renovar el amoblamiento urbano, ornato y embellecimiento de la carrera novena de este importante tramo vial. De esta manera, este martes 5 de julio a las 4:30 de la tarde, se realizará una jornada de socialización en la Biblioteca Marqués de San Jorge, en el municipio de Funza. Ya son las 8:08. Son algunas de las noticias más importantes en nuestro departamento Cundinamarca. Ya regresamos con toda la información nacional aquí a Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. Durante años, se han practicado distintos deportes en el municipio de Soacha. Es muestra de unión y deseos de conservar la cultura del deporte de generación en generación. En la actualidad, se practican diferentes juegos que demuestran la cultura que se vive en el municipio. Sigifredo Mora Ladino, habitante soachuno. En los años 40, 50, digamos, fue sitio donde jugaban fútbol, donde

critica la adjudicación de licencias para la producción de marihuana medicinal a la multinacional canadiense. El senador Jorge Iván Ospina denunció que el ministro de Salud Alejandro Gaviria, no tenía por qué entregar la primera licencia de producción de marihuana con fines medicinales a la multinacional canadiense Farmacielo. Es un poco inapropiado el mensaje, que ahora que la marihuana médica es legal y que puede generar grandes recursos, se le entregue esto a una multinacional y no se aproveche esto con las comunidades que tradicionalmente lo vienen realizando. Ospina también afirmó que en el Congreso quedó estipulado que quienes producirían los extractos, aceites y resinas derivadas de la marihuana serían los campesinos, dándose prioridad a estos últimos, generando así acuerdos con estas comunidades, empezando por el departamento del Cauca y fortalecer sus economías locales. Cuando lo que se debiera adelantar es unos acuerdos con las comunidades indígenas y campesinas del norte del Cauca que vienen cultivando marihuana desde los años 70 para que puedan proveer a la industria. Según la nueva norma, los recursos que genere esta nueva forma de negocio se utilizarán para fortalecer y financiar programas de prevención del consumo de drogas. 8 de la mañana, 16 minutos, y la Constitución de 1991 ganó la batalla por la paz, así lo aseguró el presidente Juan Manuel Santos en el marco de la ceremonia de la conmemoración de los 25 años de la Constitución Política de Colombia. Así es, Jefferson, el presidente Juan Manuel Santos dijo que la firma de la Carta Magna ganó la batalla de la paz. De igual manera, exhortó a los magistrados a intensificar su rol dentro de los acuerdos de paz, afirmando que son una pieza clave dentro de este proceso y que su búsqueda como derecho y como deber de la ciudadanía debía ser articulado con los demás derechos fundamentales. Ustedes, honorables magistrados y magistradas, también son pieza fundamental del andamiaje para obtener la paz. No quiero sugerir, ni más faltaba, el sentido en que deben tomar las importantes decisiones que en este aspecto habrán de tomar. Solo quiero expresar que la búsqueda de la paz como derecho y deber transversal y esencial en nuestra Constitución tiene que ser ponderado con otros derechos. En el acto de ceremonia, el presidente aprovechó para cuestionar la tutela, como mecanismo que precisamente fue creado dentro de la Constitución del 91, y señaló que su mal uso era uno de los factores que generaron la crisis que hoy se vive dentro de los despachos judiciales. La tutela ha sido un mecanismo muy positivo para los colombianos, pero la tutelitis, es decir, su exceso o mal uso, puede acabar por debilitar este gran avance de nuestra Carta, aparte de congestionar los despachos judiciales. Al evento que se realizó en la población de Río Negro, Antioquia, acudió el también expresidente César Gaviria, al igual que autoridades departamentales y nacionales. 8 de la mañana con 18 minutos, avanzamos con la información. En otras noticias, exfuncionarios del INCORA están investigados por favorecer la apropiación de tierras por parte del clan Castaño. María Inés Cadavid, una exfuncionaria del ahora extinto Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, INCORA, está siendo juzgada en la ciudad de Medellín por colaborar desde el interior de su entidad al clan Castaño en su estrategia de apropiación de tierras dentro de una reforma agraria. Su asesoría, y por la que recibió 9 millones de pesos, permitió al grupo paramilitar apoderarse de más de 6.000 hectáreas de tierras en la región del Turbo y Urabá. Sí, yo sí sabía que los iban a vender, posiblemente al fondo o a cualquier otra persona. Y entonces se le dijo al fondo, tales predios tienen un dominio pleno, estos otros da la impresión de que es simplemente una posesión y estos otros da la impresión de que son baldíos. Sí me dieron 9 millones de pesos, yo no lo estoy negando tampoco. Además, Cadavid admitió que buscó al interior del INCORA la situación jurídica de los predios que el Fondo Ganadero de Córdoba, que en los años 90 era manejado por el clan Castaño y en asocio con Sor Teresa Gómez, cuñada de Carlos Castaño, quienes presionaron a los campesinos de los predios escogidos y los obligaron a vender las tierras por sumas irrisorias. El Fondo Ganadero de Córdoba me llamó, me dijo que si les podía colaborar revisándoles unos documentos para ellos mirar la situación jurídica de esos predios. Yo les dije, listo. En declaración juramentada en la Fiscalía, Sor Teresa Gómez afirmó que la funcionaria pública también compró varias hectáreas de las tierras expropiadas a los campesinos y que ella sabía que el plan era orquestado por Benito Osorio, funcionario ya condenado y quien manejaba el Fondo Ganadero de Córdoba, en aquel tiempo bajo las órdenes de los Castaño. 8 de la mañana con 20 minutos y obras de ampliación del aeropuerto El Dorado se entregarán finalmente en el 2017, así lo aseguró la ANI. Las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional de El Dorado se entregarán en octubre del 2017, lo que permitirá mover alrededor de 40 millones de pasajeros al año. Así lo afirmó el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade. Es una ampliación que aumenta la capacidad en un 30% más o menos. Vamos a poder llegar a 40 millones de pasajeros y a mover 400.000 operaciones al año. El muelle internacional contará con 17.000 metros cuadrados adicionales y al muelle nacional le serán adicionados otros 3.000 metros cuadrados, permitiendo que la aerolínea Avianca consolide sus operaciones en conjunto dentro de las instalaciones de la terminal aérea. La ampliación de El Dorado contempla también la demolición de la torre de control actual y pretende que las pistas norte y sur sean más eficientes, permitiendo así que en una hora se realicen alrededor de 90 operaciones aéreas y que exista una rápida conexión entre El Dorado 2, ubicado en la población de Faca Tativá. Al ampliarse, ya Avianca puede consolidar todas sus operaciones aquí y las aerolíneas pequeñas que están utilizando esta parte del aeropuerto concentrarían sus operaciones allá. O sea, cada 45 segundos podría aterrizar o despegar un avión. Con estos proyectos esperan que Bogotá se siga consolidando como uno de los principales puntos de conexión aérea internacional en América Latina. 8 de la mañana con 21 minutos son algunas de las noticias más importantes, lo que pasa en nuestro país, Colombia, lo que se vive precisamente aquí. Las noticias más importantes en minutos, la información local con Ariel González, el director de Periodismo Público Radio, por Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Ya. Desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha. Transmitiendo confianza. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Son las 8 de la mañana y 32 minutos en Colombia, 8:32. Jefferson y Angie ya han hecho un recorrido por lo que pasa en el país y nosotros, por supuesto, vamos a continuar aquí con el desarrollo de las noticias de Cundinamarca, de Soacha y de Colombia. Después de hacer un recorrido por lo que ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, por la reacción, digamos, frente al tema de la paz y frente a diferentes aspectos que envuelven a la vida nacional, pues ahora vamos a mirar qué está pasando en el municipio de Soacha. Angie, y está pasando que el director de la Unidad Nacional de Víctimas, Alan Jara, y Philip Grandi, alto comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR, visitaron al municipio de Soacha por primera vez. Su presencia tuvo como objetivo conocer el proceso que adelanta con las personas en condición de desplazamiento interno del país y apoyar el tema del posconflicto. El ACNUR, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, visitó, ahí lo están cambiando, ¿no? Al alto comisionado lo están cambiando, porque el anterior ya había venido también al municipio de Soacha. Ellos visitaron el fin de semana este sector de la Comuna 6, especialmente lo que tiene que ver con la Florida. Por supuesto que estuvo también el alcalde municipal Eleazar González, algunos funcionarios y bueno, pues ahí lo que ellos quieren saber, Angie, es cómo va ese proceso que se adelanta con personas en condición de desplazamiento. Recordemos que este sector de Altos de la Florida, allí el ACNUR ha hecho alta presencia desde hace varios años y ahorita con el tema del posconflicto, pues Soacha tiene mucho que ver por el tema de desplazamiento. Y vino, digamos que vinieron ellos a verificar un poco cómo va ese proceso. Repito, tanto el director de la Unidad Nacional de Víctimas como el alto comisionado de la ONU para los refugiados ACNUR. El fin de semana, una visita bien importante, estuvo, como ya lo mencionamos, el alcalde Eleazar González y algunos funcionarios, Angie. Pues sí, profe, estuvo Ricardo Rodríguez, personero de Soacha, Gustavo Verdugo, el comandante de la policía. Bueno, también hubo mesa de víctimas del municipio, estuvo la unidad de atención y orientación a desplazados UAO y la comunidad del sector de Altos de la Florida en la Comuna 6, profe. Sí, pues hay que decir que Soacha fue uno de los primeros destinos del alto comisionado para desarrollar su agenda nacional que tiene como fin conocer el proceso que se adelanta con las personas en condición de desplazamiento interno del país e incidir en el tema del posconflicto. El alcalde Eleazar González se pronunció al respecto. Por supuesto que se alegró de la visita del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Aprovechó también para contar un poquito qué es lo que está pasando en el municipio a propósito del tema del posconflicto. Pues escuchemos qué dijo entonces el alcalde Eleazar González a propósito de la visita tanto del jefe o director de la Unidad Nacional de Víctimas, Alan Jara, como del alto comisionado de la de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Filippo Grandi. Anuncios prioritarios para la ciudad. De verdad que es importante que el municipio suene también con ACNUR. ACNUR, que es una de las firmas internacionales que están apoyando el proceso de paz y que tiene muy buena presencia en las comunas más necesitadas de nuestro municipio. Pues qué bueno que esta gira latinoamericana se haya iniciado en Soacha, en donde la problemática es evidente y sobre todo en donde le estamos pidiendo en estos momentos al gobierno nacional que priorice al municipio como municipio post-conflicto, ya que la cantidad de víctimas y la cantidad de desplazados, reinsertados, tenemos todos los efectivamente en nuestra ciudad, lo prioricen como municipio post-conflicto y que tengamos absolutamente todos los habitantes de nuestro municipio la seguridad de que con el post-conflicto vamos efectivamente a tener una verdadera reparación. Pues ahí estaba las reacciones del alcalde municipal Eleazar González. Hay que aclarar, Angie, que el evento comenzó en la sede de la UAU, donde los presentes tuvieron la oportunidad de escuchar a varias víctimas del conflicto armado. Posteriormente se reunieron o se desplazaron a la Comuna 6, al sector de Altos de la Florida, a lo que se ha denominado o a lo que se conoce como el aula multifuncional, ubicada allí en la Comuna 6, y concluyó con la presentación de actos culturales en la sede de la institución educativa Eduardo Santos, también ubicada en la Comuna 6. Una de esas personas, Angie, que estuvo fue el personero, ¿no? Sí, profe, el personero. El personero Ricardo Antonio Rodríguez, él estuvo también presente y también se manifestó al respecto. ¿Qué significa tal vez esa visita del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la presencia de la ONU aquí en este sector de Altos de la Florida y en el municipio de Soacha? Escuchemos entonces al personero Ricardo Rodríguez. La reunión con el alto comisionado inicialmente fue en la UAO, la Unidad de Atención a Víctimas. Tuvo un encuentro con las víctimas en donde las víctimas pudieron expresar sus necesidades, sus diferentes situaciones y por lo que están padeciendo en este momento. La situación que viven con respecto a sus desplazamientos, con respecto a sus necesidades, con respecto al apoyo que están recibiendo del gobierno local y la falta de apoyo del gobierno nacional. Luego de eso nos desplazamos a Altos de la Florida, en donde se hizo una visita a una comunidad también para escuchar sus necesidades, escuchar la problemática que tienen, y que a su vez el alto comisionado, que viene haciendo un trabajo en Altos de la Florida, viera los resultados y los avances que se han logrado en este sector, y también asumiera un compromiso de la comunidad internacional para apoyar al municipio de Soacha a resolver todas estas situaciones y todos estos problemas que pudieron evidenciar por la situación de desplazamiento por la cual está atravesando el país luego del posconflicto, y el apoyo que la comunidad internacional va a prestar a nuestro municipio. Sin duda, el personero lo que manifiesta es que la comunidad internacional debe estar presente en este proceso posterior al conflicto armado en Colombia, específicamente en el municipio de Soacha. Angie, nosotros no nos cansamos aquí desde Uniminuto Radio y desde Periodismo Público Radio, pues de insistir que Soacha, si bien es cierto, no vivió el conflicto directamente. Es decir, aquí no hubo presencia guerrillera al aire libre, pues entonces que se tomen la estación de policía, que se tomen las calles, que haya enfrentamiento con el ejército, pero sí la mayor parte de consecuencias de esta guerra, que ha durado más de 50 años en Colombia, la ha sufrido Soacha, y no solamente con el tema de desplazados. Recordemos también que lo que se llaman los coletazos, los efectos de un conflicto armado, pues no solamente tiene que ver con el desplazamiento, tiene que ver con la conformación también de bandas delincuenciales que se han conformado, que han hecho presencia aquí en el municipio de Soacha. La pobreza, el nivel de pobreza también es demasiado alto. Por eso las autoridades insisten, y el personero lo que dijo también es que la comunidad internacional debe estar presente en esta etapa de posconflicto. Escuchemos al personero también hablando a propósito de este tema de la presencia de la comunidad internacional. El Senado se comprometió a incidir en las políticas nacionales para que Soacha reciba un mayor apoyo en la problemática social que tiene. Nosotros sabemos que Soacha es uno de los municipios con mayor cantidad de víctimas, receptoras de víctimas del conflicto armado. Es un municipio receptor, no es generador, pero nos faltan recursos para atender todas estas necesidades. Vimos que en Altos de la Florida tienen un déficit de agua potable, y esto lo pudieron evidenciar, y la idea es que tengamos ese apoyo. Ellos se comprometieron a incidir y a verificar posiblemente el apoyo con recursos más adelante. Pues ojalá sea así, ¿no? Ojalá la comunidad internacional, los países garantes y los países que van a estar vigilando de cierto modo que todos estos acuerdos de La Habana se cumplan, pues de cierto modo también sean conscientes que un municipio como Soacha va a requerir de mucha ayuda, y sobre todo debe concentrarse en sectores como Altos de la Florida. No solamente allí, hay que identificar en dónde es donde se han ubicado los desplazados, qué es lo que necesitan, y entender que el problema no es de Soacha, el problema es de país, y en ese orden el mismo Estado Nacional, con el apoyo de la comunidad internacional, pues debe velar para que las cosas definitivamente pues marchen bien, y marchen como debe ser, adecuadamente. Son las 8 de la mañana, 42 minutos. Nosotros continuamos con más noticias. Angie, hay un tema que tiene que ver con el medio ambiente, y es la tarea que viene haciendo la CAR. Recordemos que la Corporación Regional Autónoma, la que funciona en Soacha, cubre la provincia Soacha-Cibaté. Ha venido trabajando para recuperar el tema ambiental en cabeza de Gonzalo Rodríguez Chía. Desde que él fue nombrado como director de la regional Soacha, pues me parece que la labor ha cambiado, ha mejorado, y el fin de semana impusieron medida preventiva por explotación minera a una cantera que no tenía los permisos necesarios, estaba afectando el medio ambiente, venía haciendo una labor de explotación minera inadecuada. En fin, pues lo cierto, Angie, es que se decomisó maquinaria. Lo cierto es que también se presentaron algunos capturados, y en este caso se hizo presente también la SIJÍN, porque la CAR pues finalmente es la autoridad ambiental, pero quien en este caso, cuando hay capturas, pues tiene que ir acompañado por agentes de la SIJÍN para que se hagan efectivas. Y lo que muchas veces pasa es que la gente como que no le pone cuidado al tema y le parece que, bueno, pues sí, estar rompiendo unas piedras y estar explotando estos minerales no es tan grave, pero es un tema delicadísimo hoy en día. Los delitos ambientales dan cárcel común y corriente, incluso se han duplicado y hasta triplicado las penas, y fácilmente uno por andar en esas lo mandan 5, 7, 10 años a la cárcel. Hay que tener bastante cuidado, bastante precaución. Entonces el llamado a las personas es que, pues sí es cierto que uno necesita plata, y si a uno le pagan para que vaya a trabajar en una cantera o en una mina, todo lo que tenga que ver con explotación minera, también uno debe darse cuenta si es legal, para que uno como trabajador no corra riesgo. Porque si uno va, le pagan, vean, y desde que lo encuentren a uno ahí, también lleva, no solamente el dueño. Uno como trabajador pues está prestando para eso, para dañar todo el tema ambiental, para dañar los cerros. Y le cuento que las autoridades pues están como muy activas en el tema, así pues que hay que pararle bolas al asunto, hay que ponerle cuidado, porque en este caso de la regional Soacha Cibaté, pues no es la primera vez que la CAR impone medidas preventivas, sanciona a minas y a canteras por estar explotando ilegalmente el medio ambiente. El fin de semana, reitero, a la cantera de La Lizal, que queda ubicada en la vereda San Benito del municipio de Cibaté. Pues, de cierto modo, son buenas noticias que tienen que ver con el medio ambiente. La cuestión, profe, es que la gente, pues estas minas están como, bueno, acostumbradas, no sé, a explotar las montañas que vienen siendo desde 3.000, de 3.000 a 4.000 metros ya son páramo. Superior, ¿no?, a los 3.000 sí, metros. Y esta gente acostumbra a explotar esa zona de la montaña. Y pues, ¿qué hacen? Que explotan toda la tierra, extraen todos los minerales, todo lo que pues contiene la montaña, y no hacen como nueva plantación ni nada parecido. O lo hacen, pero con como digo, matas que no funcionan, como digamos el eucalipto, que eso sí, es lo que hace es absorber el agua. Especies que no son apropiadas, sí. Digamos así. Pues Angie, le cuento que durante la diligencia los técnicos de la CAR además observaron residuos de explosivos en el lugar, presuntamente, dicen ellos, utilizados para fragmentar la roca y facilitar la extracción del material, actividad que carecía de las medidas especiales requeridas para prevenir y compensar los efectos ambientales generados durante su desarrollo. La cantera se encuentra ubicada en una zona del ecosistema típico del subpáramo. La remoción de capa vegetal producida en el lugar ha generado afectación en la fauna, debido a que esta zona es un corredor biológico de aves silvestres y pequeños mamíferos. En desarrollo del operativo también se dejó fuera de operación un malacate. Ese es una especie, es un animalito, digamos que es muy propio de los páramos, ¿no? El malacate, que era utilizado. Pero mire, también, ojo, porque también en este caso, ellos utilizan unos, ¿cómo se llama eso? Unos aparatos, ¿cierto? Sí, como una especie de sí, taladro. Para romper, exactamente, que también se le da el nombre. Entonces, en este caso fue decomisado para extraer el material de construcción. Una vez fracturado y se efectuó el decomiso de una batería, un alternador y un arranque, los cuales quedaron bajo custodia de la corporación. Pues son resultados entonces que da la Corporación Autónoma Regional CAR de los operativos que atentan, o los operativos que buscan mejor que no se atente contra el medio ambiente. Son las 8 de la mañana, 47 minutos. Vamos a una cortica pausa y ya volvemos con más noticias de interés aquí en Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Prepárate para ser protagonista del desarrollo de tu región con Uniminuto. Estudia en la modalidad presencial o distancia, carreras profesionales o tecnológicas, cerca a tu casa y con opciones de financiación. Te esperamos en nuestras sedes administrativas, frente al Parque Principal de Soacha, carrera séptima, número 1224. Visítanos en cundinamarca.uniminuto.edu. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Y tú? ¿Sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto.

el ocultamiento de cadáveres de civiles o combatientes muertos a raíz de acciones armadas, las retenciones por las partes en conflicto y la negativa a proporcionar información, la pérdida de contacto entre familiares cuando se produce un desplazamiento, o el reclutamiento de menores de los que no se conoce su paradero. En los conflictos armados, la suerte de las personas debe conocerse. Las partes tienen la obligación de informar a los familiares sobre las personas que tienen en su poder y sobre el paradero de los restos humanos de quienes han fallecido. Yo decía que si podían ayudarme a traerlo allá, que no quería que se quedara allá. Mi mamá quería que traigan a su hijo, ahí sea, como sea, que ella vaya a las flores, aunque sea al cementerio. Lo más importante fue que ahora lo pudimos enterrar. Calmar las ansias de mi mamá, que ella tenía a su hijo acá. El Comité Internacional de la Cruz Roja acompaña a las víctimas del conflicto con el fin de proteger su vida y su dignidad. Interviene ante todos los implicados en el problema de la desaparición, desde los presuntos responsables y las víctimas hasta las instituciones públicas a cargo del problema. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Son las 8 de la mañana, 55 minutos en Colombia, 8:55. Continuamos con el desarrollo de las noticias originando desde Uniminuto Radio Soacha. Periodismo Público Radio a través de nuestro portal de noticias, el portal más importante de Cundinamarca, www.periodismopublico.com. En el sector de La Veredita, Angie, hay un problema delicado que tiene que ver con el agua y eso. Ahí es, digamos que estos son de los casos que muchas veces uno no entiende y que uno se pregunta por qué las empresas de servicios. Dos temas, aquí hay que mirar y culpar directamente a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, y hay veces se hacen los de la vista gorda con la gente, pero también hay que hacer un jalón de orejas al municipio y en este caso a la Dirección de Servicios Públicos porque no está atenta al tema. Si bien es cierto, la prestación en este caso del servicio de agua potable y alcantarillado es de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá, que ahora se llama así, pues la Dirección de Servicios Públicos del municipio tiene que estar vigilante y tiene que estar pendiente si estas empresas, en este caso la empresa de acueducto, está cumpliendo con sus compromisos. Si fuera el caso de Codensa, si fuera de gas, pues igual, para eso está la Dirección de Servicios Públicos. Lo cierto, oyentes y Angie, es que, mire, recuerde usted, ubiquémonos en La Veredita, barrio tradicional, sector tradicional de Soacha, pero desde hace unos 5 años La Veredita se escondió, La Veredita quedó mucho más aislada por el tema de las urbanizaciones, el desarrollo de Hogares Soacha y todas estas urbanizaciones que se han construido en la entrada al sector. Pues hasta hace poco tiempo no tenían problema los habitantes de La Veredita con el servicio de agua. Recordemos que ha sido tradicional que sectores como El Mirador, como San Isidro, que son los barrios que quedan allá en la pura loma, pues han tenido problemas con el agua, eso sí lo hemos sabido, y ellos tienen que estar bombeando, hay una persona que abre el registro para echar el agua hasta las casas, en fin, ese problema lo conocemos y creo que ese problema pues es de hace mucho tiempo que tampoco se ha solucionado, aunque lo que se hace es bombear agua hasta la parte alta y luego pues a través del manejo de la junta se le distribuye el líquido a los residentes, a las familias del sector. Pero en la parte plana, lo que no conocemos, Angie, es que la presión haya bajado tanto que aquí donde están ubicadas las canchas, que eso es plano, aquí no estamos hablando todavía de la loma, hombre, que no llegue el agua que la presión sea tan baja y que ni siquiera suba a los segundos pisos, ese sí es un problema. Porque durante muchos años, pero muchos años, casi que desde que existe el barrio La Veredita, no ha habido problema por el agua en la parte plana. Desde hace unos 15, 20 días o casi un mes incluso, pues las familias han tenido problema, reitero, porque ya aquí en medio comienza a subir, ahí en la cancha, que digamos que ahí hay un desnivel de 5 metros, no hay un desnivel de más, y ya el servicio de agua es pésimo, es malo, no sirve, simplemente porque no llega. Le han hecho el reclamo a la empresa de acueducto y alcantarilla de Bogotá. Dice que el problema no es de ellos, que el problema debe solucionarlo la Junta. La Junta dice que no, que porque finalmente quien presta el servicio es el acueducto. Acudieron a la Dirección de Servicios Públicos, tampoco le solucionan. En fin, ahí hay un problema bien enredado que vamos a estar pendientes nosotros como medio de comunicación para escuchar a todas las partes y finalmente mirar quién es el responsable. Lo cierto es que la comunidad el fin de semana se reunió, ellos protestan. Ah, y aquí hay un agravante, Angie, y es que los recibos sí llegan normalito, ¿no? Ahí sí les llegan. Puntuales. Sí, señora, puntuales sí, con la tarifa que es. Ahí sí no les van a bajar, que es que venga, que no les llegó la presión, que nada. Entonces, pues de cierto modo están muy inconformes los habitantes de La Veredita. Ellos salieron a protestar. Están reclamando que la empresa de acueducto le solucione el problema y que además la Dirección de Servicios Públicos de Soacha actúe, porque ella, como dirección, es la vigilante en la que debe garantizar que la empresa de acueducto, pues de cierto modo, preste un excelente servicio. Estuvimos hablando con la comunidad, ¿no, Angie? Pues, profe, precisamente Marta Rubiel Herrera, una habitante pues de La Veredita, se refirió y se manifestó al respecto. Estamos afectados hace 20 días en la parte de que nos toca a nosotros. Nos está afectando mucho, mi papá es de tercera edad, mi madre también, el vecino también. Son personas que se suplen pues del agua y de mi parte fuimos a personería. Colocamos una carta donde cual pusimos la queja del agua. Llamamos al acueducto, el acueducto vino, dijo que no era problema de ellos, que nosotros veríamos y teníamos que ver con la Junta. Pues yo llegué donde la señora presidenta, ella nos dijo que nada tiene que ver porque ella no maneja la cuestión de las válvulas. Entonces nos tienen como si fuéramos un juguete para allá y para acá, ni el acueducto, ni en la alcaldía dicen que son el acueducto y nadie nos soluciona nada. Pero si nos llegan recibos, toca pagarlos. Y entonces, ¿a quién le acudimos? Si no hay quien nos colabore. Y pues la presidenta hace lo que más puede, pero ella no es la que está manejando válvulas. Esto es cuestión del acueducto. Qué gente tan irresponsable, ¿verdad? Nos tienen afectados los niños, a todo mundo, porque la verdad es que no es cuestión de que ellos se vienen, se lavan las manos y no hay nada más, que no hay solución. No le veo la solución por nada. Y 20 días sin agua, dése cuenta que para mí que me falte la luz, pero el agua es muy importante. Oiga, mire, escuchando aquí a la residente, a doña Marta Rubiela Herrera, pues tiene toda la razón. ¿Y sabe qué es lo peor, Angie? Que ellos han acudido como comunidad, como Junta de Acción Comunal, porque en esto sí la presidenta Jenny Forero, que más adelante hablábamos aquí a escuchar también, ha estado muy, pero muy pendiente, ha estado atenta al caso, ha escuchado a la comunidad. Incluso hay personas que son un poco inconscientes que le están echando la culpa a la presidenta, que no hace nada, cuando a uno le consta que es una persona que trabaja seriamente, seria y responsablemente. Pues hablamos también con otro residente, él se llama Saúl Casallas. Él lo que dice es que en repetidas ocasiones ha llamado al acueducto, que cada uno da una versión diferente, incluso han manifestado en algunas empresas que es que el barrio es ilegal, que es ciclo 1, que no hay contadores, en fin, cuando es todo lo contrario. Escuchemos entonces a un Saúl Casalle, residente del sector de La Veredita, aquí en Soacha. Habitante aquí de La Veredita, afectado gravemente por el agua, llevamos 20 días con ese problema. Se han llamado repetidas veces, cada funcionario que contesta da una versión diferente, que es ilegal, que es ciclo I, que por ser ciclo I, que no hay contadores, pero contadores sí hay. Entonces, que no, que eso es cuestión de la Junta, lo mismo que es cuestión de la Junta, pero la Junta no tiene nada que ver ahí. Por lo tanto, que toca ir a la alcaldía, que eso es cuestión de la alcaldía, pero nadie soluciona nada. Entonces, que eso no es de la Junta, que la tubería que entra es de la tubería que entra es de la Junta, no es del acueducto. Por lo tanto, el acueducto no tiene nada que ver ahí. Pero la señora nos contaba que aquí vino el acueducto, hizo una cometida hace poco, cobró plata y hizo una cometida ahorita última. Entonces mi pregunta es, si no es del acueducto esto, ¿cómo viene el acueducto a hacer una cometida y cobraron por la cometida? Entonces, pues, no sé cuál será la respuesta ahí, porque la señora Jenny ha hecho miles de gestiones, derechos de petición, se han pasado todos los registros de llamadas, que no pueden dar un número de registro, porque no, que ellos no pueden dar eso. Entonces, pues hasta ahí. Y estamos afectados gravemente con el agua. Bueno, por su parte, Jenny Forero, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Veredita, manifestó que hace 35 años la comunidad esparció la red de acueducto por el barrio, pues ellos se unieron fuerzas y crearon esta red, pero pues obviamente la responsable del suministro siempre va a ser la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Ellos están diciendo pues que como junta ellos deben solucionar esto, pero ellos obviamente no tienen, ¿cómo se dice, profe?, el concepto de manipulación sobre... No tienen la responsabilidad simplemente, porque es que si la prestadora del servicio es la empresa de acueducto, ¿por qué le va a trasladar el problema a la junta? Es que el responsable es la empresa. Pues escuchemos a la presidenta de la junta, Jenny Forer. Hace aproximadamente 35 años la comunidad en obra esparció la red por el barrio, siendo la Junta la administradora de la red. El suministro del agua es responsabilidad de la empresa y acueducto y alcantarillado de Bogotá. Ellos utilizan nuestra red y nosotros nos suplimos del servicio del agua. Desde hace 35 años, vuelvo y repito, pero no sabemos el por qué ahora nos dicen que nosotros como Junta somos los que tenemos que solucionar el problema. Las válvulas, la manipulación y manejo y la presión del agua es por parte del acueducto. La red no tiene nada que ver porque el suministro del agua es responsabilidad de la empresa de acueducto. Nosotros como Junta no tenemos responsabilidad porque no manejamos, no manipulamos y no somos los encargados del suministro del agua. Pues es que es claro, el suministro del agua... Mire, una cosa, y en eso sí hay que aclararlo, una cosa es que la comunidad... Y eso pasó en todo Soacha, no solamente en La Veredita, Anchi. Cuando, digamos, comienza a crecer y cuando se comienzan a conformar los diferentes barrios, las comunidades, estoy hablando de hace 30, 40 años, 50 incluso, las mismas comunidades fueron las que hicieron los alcantarillados. Posteriormente, cuando entra la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá a prestar el servicio, pues lo que hace es utiliza esos alcantarillados, los utiliza, esas redes, para prestar el servicio. En algunos casos los cambia, pero en muchos de los casos las mismas redes que había instalado la comunidad son utilizadas por la empresa de acueducto. Y ahora no puede venir después de 35 años aquí la empresa a decir pues que entonces la responsabilidad es de la comunidad porque la comunidad fue la que hizo el alcantarillado. Antes debería agradecer que durante muchos años ha utilizado sin pagarle un peso a la comunidad. La empresa de acueducto ha utilizado esas redes sin pagarle un peso a la comunidad. A mí sí me parece, la verdad, una salida demasiado facilista la de la empresa de acueducto cuando es responsabilidad de ellos solucionar el tema. Pues la presidenta de la Junta, Jenny Forero, también se refirió a la respuesta en la Oficina de Servicios Públicos aquí del municipio de Soacha, por lo que ellos manifiestan es que han estado una y otra vez, pero no han encontrado una respuesta, no han podido hablar con el director, en fin, ahí sí, como dicen, tras de cotudos con paperas, porque por un lado la empresa de acueducto los está responsabilizando y por el otro lado no los atienden aquí en el municipio de Soacha. Escuchemos a Jenny Forero, líder, presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Veredita. Bueno, nosotros hemos también estado en la Oficina de Servicios Públicos, donde lamentablemente ya en tres ocasiones he ido a buscar al director de Servicios Públicos y pues no lo he encontrado, ha tenido compromisos y no ha estado disponible. He hablado con la secretaria de él, donde lamentablemente no ha habido una respuesta positiva. Las veces que he hablado con ella siempre me ha dicho que el director ya sabe, ya tiene conocimiento de la situación, pero él nunca se ha manifestado con nosotros. Ya se le pasó el comunicado, se pasó un derecho de petición a la empresa de acueducto y alcantarillado en la oficina de Unisur en San Mateo, se pasó el derecho de petición a la empresa también directamente a la oficina de Bogotá y se le envió un correo a la Superintendencia de Servicios Públicos en Bogotá. Pues lamentablemente no hemos tenido respuesta positiva y obviamente la comunidad acude a nosotros como junta porque pues ya el desespero sin el agua es fatal. 9:09, 9:09, pues esperemos que se solucione este problema allí de la veredita, estaremos atentos a ver qué es lo que pasa. Y por supuesto, el llamado también es a la Dirección de Servicios Públicos. Uno no entiende por qué, Angie, hay veces tiene que esperarse que la gente salga a protestar, salga a tapar vías cuando la responsabilidad de las empresas, de las entidades, de los organismos, del mismo Estado, pues es simplemente responder y solucionar. Pero aquí, Dios mío, hasta que no sea con tutelas y derechos de petición, como decía el presidente de la tutelitis, pero es que a veces lo obligan a uno. Ahí sí, entonces la empresa de acueducto, pues claro, lo que pasa es que el agua ya no es solo para la veredita. ¿Cuántas urbanizaciones han construido? Y si no aumentan el caudal, si no hacen un nuevo alcantarillado, pues que tenga mucho más capacidad, pues simplemente la presión se va a bajar, eso es así, es simple. Entonces le quitan presión a los residentes, a las familias de la veredita, para darle agua a las nuevas urbanizaciones, y así no deben ser las cosas. Se prioriza todo. Sí, señora. 9:10, continuando con las noticias de Soacha. El fin de semana hubo ley seca en la Comuna 4, ¿no? En este sector de Cazuca, de Ciudad del Sucre. Aquí tuvimos el viernes anterior al comandante del Distrito Especial de Policía, el teniente coronel Gustavo Verdugo, y él sí fue claro y nos dijo, del comportamiento de la gente, este fin de semana va a depender si la ley seca se prolonga o se suspende. Y parece que finalmente la gente se portó bien, ¿no? Sí, profe, la medida se inició el día sábado a las 6 de la mañana y arrojó muy buenos resultados, pues ni en el municipio se reportaron muertes causadas por homicidio. Eso fue lo que se pretendía, ¿no, profe? Sí, de cierto modo, mire, recordemos también que a raíz de unos homicidios que se registraron hace alrededor de unos 10, 12 días en la Comuna 4, en el sector de la isla, y de esta problemática muy compleja y de las alertas tempranas que, digamos, que sacó al aire la Defensoría del Pueblo, pues las autoridades de Soacha simplemente se reunieron y tomaron como una de las primeras medidas hacer, o mejor, a través de decreto, aplicar la ley seca en la Comuna 4. Los resultados, según las autoridades, son buenos. Eso era lo que ellos esperaban, que la gente se comportara, que entendiera que es para la seguridad de las mismas familias, de los mismos habitantes, de la comunidad del sector. Y bueno, pues hay que ahora preguntarle a las autoridades si a raíz de este comportamiento se suspende, porque la ley seca, a través del decreto, lo que estipula es arranca el sábado anterior y se terminaba, si no estoy mal, a las 6 de la mañana de hoy martes. Incluso se prolongó hasta el día de hoy. Y bueno, pero ellos finalmente la pueden aplicar cuando quieran. Si el fin de semana siguiente la quieren aplicar o si definitivamente la suspenden temporalmente, eso habría que preguntarle a las autoridades, Angie. Pues el teniente coronel Gustavo Verdugo pues también informó que desde la institución se contó con más personal en el sector para hacer un trabajo preventivo, pues el objetivo era evitar el delito, y esto se logra no solo en la Comuna 4 sino en todo el municipio, profe. Dijo el coronel Verdugo, abro comillas, reconocemos el comportamiento de los ciudadanos porque acataron la norma, los dueños y administradores de establecimientos públicos fueron respetuosos con el decreto que sacó la administración municipal en donde se prohibía la venta de bebidas embriagantes, cierro comillas. 9:13, pues bien, felicitamos a los habitantes de la Comuna 4, de todo el sector de Cazuca, de Ciudad del Sucre, por el buen comportamiento del fin de semana. Así tiene que ser, porque donde se porten mal, pues ahí sí como el cuento, ellos son los que finalmente pagan las consecuencias, porque especialmente los dueños de negocios y a los que les gusta el traguito. Entonces, pues a mí me parece, y es esa medida, bueno, en la medida que la gente se porte bien, pues no hay necesidad. Pero cuando haya problemas, eso es lo que deberían hacer.

ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana. Escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca, es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 9 de la mañana y 20 minutos en Colombia, 9 y 20, ¿cómo pasa el tiempo? Nosotros aquí, pues compartiendo con todos ustedes las noticias del municipio de Soacha. Por aquí nos trajeron agüita, ¿no, Angie? Muchísimas gracias. Ellas, como siempre, aquí en Un Minuto tan atentas, trayéndonos aquí agüita y un tintico a esta hora de la mañana. 9:20, se realizó el viernes, también hablamos, Angie, con estos muchachos de la red juvenil. Y estuvo también un integrante del Comité Permanente de los Derechos Humanos para hablar del Foro por la Paz que se realizó. Eso fue el sábado, ¿no? En el Teatro Suba. Parece que la participación fue buena. Sí, profe. Fue Kevin Arias, el participante, el integrante del Comité Permanente de los Derechos Humanos. Sí, sí, sí. Pues ellos estuvieron hablando. Por supuesto que invitaron a diferentes autoridades. Yo no sé si el alcalde finalmente fue, porque yo no tuve la posibilidad de estar. La verdad, yo salí, me fui para mi adorable tierra, para el departamento de Boyacá, pero ya hoy tempranito de nuevo aquí, en esta amada Soacha que tanto llevamos en el alma. Pues escuchemos un poquito la intervención de uno de los integrantes de la red juvenil de Soacha, quien fue la entidad que estuvo a cargo de la organización de este foro, Foro por la Paz y los Derechos Humanos, dando apertura al evento que contó con buena participación. Queremos ver la germinación de la paz y la reconciliación, y trabajaremos incansablemente. Somos muchos y muchas los que queremos ver una Colombia distinta. Seguimos adelante y preferimos dar todas nuestras fuerzas al consuelo de las víctimas, dar toda nuestra energía a la posibilidad de la reconciliación. No vamos a dar nuestra energía al odio, no vamos a dar nuestra energía a la guerra, no vamos a dar nuestra energía a justificar más un arma, una bala. No hay razones para matar, hay razones para vivir. Consideramos que Soacha es el fiel reflejo de las representaciones de nuestro país, con todo lo bueno y lo malo que éstas puedan tener. Al ser Soacha el municipio a nivel nacional que recibe a diario la mayor cantidad de víctimas, tanto de la violencia como del modelo económico vigente, se hace necesario plantear debates que nutran o den luces a sus habitantes sobre cuáles son los cambios que se necesitan para llegar a una paz estable y duradera. Bueno, ahí está parte del discurso de apertura, de palabras de apertura de este foro de los derechos humanos que se realizó en el municipio de Soacha, que contó también, Jefferson y Angie, con la presencia de algunas de las madres, de las denominadas madres de los falsos positivos de Soacha, hablando justamente de esta amarga experiencia para ellas, para sus familias y para Soacha. Contó también con la presencia del personero, del alcalde municipal, en fin. Pero escuchemos, Jefferson, a una de las madres, a María Sanabria, quien estuvo presente en este foro y quien también, por supuesto, cogió el micrófono para dirigirse a los presentes. Gracias a todas y todos, gracias por la invitación que han hecho, gracias a la red juvenil, que hizo posible que estemos acá. La paz, el nombre es tan bonito y lo encierra todo. La paz somos las que nosotros, el pueblo, las víctimas estamos construyendo. Nosotros tenemos que construir la paz, enseñando a nuestros hijos desde la casa. Si tenemos una buena educación de nuestros hijos en la casa, va a ser muy bonito cuando lleguen a la colegio, a la universidad, el respeto por la vida y el respeto por los demás. Lo que nosotros nos separa es la indiferencia. Como a mí no me ha pasado nada, entonces a mí me interesa, ¿cierto? La indiferencia. es algo terrible que nos está matando. Tenemos que saber que tejer lazos de hermandad entre nosotros y seguir adelante, seguir luchando todos de la mano. Todos unidos de la mano podemos hacer mucho. Podemos gritar justicia, justicia. Gracias, muy amables. Por otra parte, pues como ya lo habíamos mencionado, estuvo Kevin Arias, integrante del Comité Permanente de los Derechos Humanos y de la Red Juvenil de Soacha, quien dijo que hubo un balance positivo y que se compartieron pues preguntas y respuestas con los panelistas en el espacio donde se presentó pues la obra Antígona. Escuchemos un poco de lo que dijo Kevin Arias. Bueno, mi nombre es Kevin Arias, hago parte del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y de la Red Juvenil de Soacha. Pues el balance del foro por la paz y los derechos humanos hasta ahora, pues a nuestro parecer ha sido positivo. Contamos con alrededor de 11 a 12 panelistas pues que compartieron pues digamos unas respuestas que nutrieron mucho el espacio. Y pues en estos momentos se está llevando a cabo pues la obra Antígonas, pues que trata de la historia sobre los falsos positivos, que precisamente con actos culturales como este y el foro queremos pues decirle a la gente de Soacha que en el municipio existen víctimas, pero que también hay jóvenes que dan respuesta pues digamos a todos los terrores de la guerra. Pues que han recaído sobre el municipio. Bueno, estuvo también el personero Ricardo Rodríguez allí en este foro por los derechos humanos y la paz, foro donde se discutió el tema del posconflicto, por supuesto la reparación de las víctimas, alrededor de 11 panelistas nos decía Kevin, ¿no? Sí. Alrededor de 11 panelistas, en fin, las autoridades municipales también. Ricardo Rodríguez, ¿qué dijo frente al tema, personero municipal? Este foro fue organizado efectivamente por la Red Juvenil de Soacha. Nosotros los estuvimos apoyando, ellos nos invitaron, estuvimos en el foro durante todo el tiempo escuchando la problemática, las diferentes posiciones, las diferentes opiniones de la ciudadanía que asistió al foro para ver cuál es la perspectiva y cuáles son los proyectos que se tienen luego del posacuerdo y del posconflicto. Se llegó a la definición que es un posacuerdo, no un posconflicto, porque el conflicto social siempre va a existir. Entonces se trata de un espacio pedagógico, de un espacio que la personería como promotor y garante de derechos humanos está muy de acuerdo con estos espacios y está presto a participar para siempre asumir su posición y mostrar su posición, también participando pedagógicamente, mostrando cuáles son las funciones de la personería y cómo la ciudadanía puede acudir a la personería para que de alguna forma los problemas que no son resueltos directamente por las administraciones públicas, la personería pueda servir de puente para que estos problemas puedan ser solucionados de una forma efectiva. Pues ahí estaba el personero Ricardo Rodríguez, quien también estuvo presente allí en este foro por la paz y los derechos humanos. Recordemos un poquito, Angie, cómo estuvo conformada la mesa de panelistas. Inicialmente hay que decir que estuvo compuesta por organizaciones sociales y movimientos alternativos. Entre otros, estuvieron presentes María Sanabria, una de las madres de Soacha, quien ya la escuchamos aquí en Periodismo Público Radio. Estuvo Marino Rivera, director de la Fundación Colombia Nuevos Horizontes. Mauricio Reyes, integrante de la Unión Patriótica Soacha. Arturo Zapata, él es el padre de Klaus Zapata, del estudiante asesinado, estudiante de Uniminuto, integrante del Partido Comunista, también, bueno, del movimiento estudiantil, quien fuera asesinado hace que como unos 2-3 meses, algo así, ¿cierto? En el mes de marzo creo que fue. Eso. Y un representante de la comunidad LGTBI también estuvo presente. Pero por otro lado, un segundo grupo de panelistas, el alcalde municipal Eleazar González, el personero Ricardo Rodríguez, el comandante del Distrito Especial de Policía Soacha, el teniente coronel Gustavo Verdugo. Estuvo también Andrés Jaramillo, ex candidato a la alcaldía de Soacha por el Centro Democrático y hoy funcionario de las TIC. Él trabaja con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Representantes pues de diferentes partidos políticos. Estuvo también Alexander Hidrobo, académico de la Universidad Santo Tomás, y Catherine Torres, representante de Paz Completa. pues se realizó con un buen balance. Por supuesto que ellos hubieran querido mucho más actividad de la comunidad, pero aquí lo manifestamos cuando nos visitaron los muchachos de la red juvenil y cuando estuvo el representante del Comité Permanente de los Derechos Humanos, pues que la gente hay veces se hace la difícil cuando hablamos de temas de paz. No sé qué pasa, todavía no somos conscientes de la importancia, pero como que son de esos eventos, como no es político, como no nos van a dar lechona, entonces no vamos. Y yo creo que es un comportamiento que debemos cambiar y debemos meternos en la cabeza definitivamente, Angie oyentes, pues que estamos, llámese como se llame, decía el personero, que no es posconflicto, que se va a llamar es posacuerdo. Mire, llámese como se llame, la etapa posterior al conflicto se puede llamar posacuerdo o posconflicto, como sea. Pero lo cierto es que hay que ponerle bastante atención al tema de la paz, al tema de los derechos humanos, qué es lo que se va a hacer después para consolidar pues una paz duradera. Porque es que la paz no es solamente silenciar las armas, firmar lo que ya se ha venido firmando en La Habana y falta ya lo final. La paz también tiene que pensarse desde los hogares, Angie, desde las familias, desde la academia, desde las empresas, desde las instituciones y desde las personas individualmente. Si no nos metemos en el tema, si no lo entendemos así, pues va a ser muy pero muy complicado que se hable de paz. Ese es el llamado, pues, entonces, para todos nuestros habitantes, para la comunidad, para la sociedad civil, para el habitante de a pie, para el líder comunal, absolutamente para todos. Bueno, en este caso casi que sí cabría el término todos y todas, aunque sabemos que desde el punto de vista del lenguaje no está bien dicho, pero aquí también hacemos referencia absolutamente a todo el mundo. Son las 9 de la mañana, 31 minutos en Colombia. Uy, Angie, ¿cómo hace? ¿Ya se pasó el tiempo? Rapidísimo, ¿no, profe? La cogí tomándose su agüita, ¿no? Sí, señor, está muy rica. Sí, muchísimas gracias, porque por acá nos consienten, siempre nos consienten, ¿no? Sí, señor, ellas muy atentas como siempre. Sí, pues todas las noticias de Soacha, si usted quiere ampliar qué está pasando en nuestra querida ciudad de Soacha, qué está pasando en Cundinamarca y qué está pasando en la capital colombiana, entren a www.periodismopublico.com. No se les olvide que también a través de la frecuencia de Uniminuto Radio Soacha estaremos repitiendo este programa en las horas de la noche. Jeffers, ¿a qué horas es? ¿A las 8 de la noche es cuando se...? 8 de la noche, sí, señor. Okay. Ahí está la repetición de Periodismo Público Radio. Perfecto. Y más tarde, por supuesto, en las horas de la tarde, todo el resumen de lo que pasó en esta querida Soacha, en Cundinamarca, en el país, a través de Periodismo Público Radio, a través de Uniminuto Radio /Soacha. Pues no, hay más noticias, pero también el tiempo se nos acaba. Nosotros mañana estaremos muy juiciositos. Oiga, Jeffer, hoy sí lo vi como solitario, ¿no? Después del puente es cosa seria y ahora sí, sí señor. Y ahora sí estamos viendo el efecto de las vacaciones. Los muchachos, todo este grupo de muchachos que venía apoyándonos, pues hay que agradecerles a ellos porque ellos salieron a vacaciones hace como un mes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estuvieron aquí juiciositos hasta la semana pasada. Otro mes más, sí. Gersaín, Ingrid, Joana, en su momento estuvo Jennifer, pero oiga, hoy sí estuvo usted solo, ¿no, Jeffrey? Con Angie Torres. Bueno, no, Angie está conmigo, hombre. Angie, ah, bueno, eso sí. Angie está aquí en el estudio. Es que nos separa el máster, nos separa un vidrio. Un vidrio. Entonces, muy grueso. Sí, por eso le digo que allá usted estuvo solitario. Pero sí, bueno, digamos que aquí todos en el estudio de la Uniminuto llevando la mejor información. Don Jeffer, muchas gracias. Mañana con la ayuda de Dios nos veremos. Para mí un placer, los esperamos mañana muy temprano con toda la información, las noticias, lo que ocurre en Soacha, en Cundinamarca, en Bogotá igualmente, y también las noticias a nivel nacional. Señorita Angie Torres, fue un placer como siempre, esta mujer es juiciosita. Y mire, ella es la única de todas las estudiantes que siguió de corrido. Siguió de corrido. Nosotros estaremos de nuevo con todos los estudiantes la primera semana de agosto, es decir, en un mesecito corto. Y Angie sí aquí al frente del cañón como siempre. Angie, muchas gracias. Gracias, profe Ariel. Gracias, Jeffrey. Y gracias, obviamente, a todos nuestros oyentes que siempre andan sintonizados aquí en Uniminuto Radio Soacha. Pues la invitación es para mañana en punto a las 7:30 con las noticias nacionales inicialmente, un recorrido de lo que está pasando en el país y posteriormente el desarrollo de las noticias locales y el departamento de Cundinamarca, señor. Y agradecerle igualmente a Diana Gómez. Ay, Diana, sí, con todo el apoyo, la reportería el fin de semana estuvo a cargo de Diana Gómez, un saludo especial para ella. Bueno, y por y a Carlos también saludémoslo, ¿no? El hombre está muy, muy en su cuento de la dirección regional. Lo entendemos. Y nosotros aquí, mientras tanto, al pie del cañón con nuestros oyentes. 9:34, que tengan feliz día. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.